Conmemorar una fiesta patria realmente importante para todos los cordobeses y para todos los argentinos. Pero nosotros, los cordobeses, tenemos una particularidad. Nos gusta festejar el Día de la Patria con nuestra música. La música que nos identifica a los cordobeses en los cuatro puntos cardinales del país. Para vos, barrios de Córdoba, aquí comienza el espectáculo. Porque no se jura, y tú sé que te gusta. Mueve, mueve. Pero conmigo no juegues. Dame un trago, mami, de ese burro. Arriba, hermano. Y bebe ese chulo con H. Ya me daré machi machi que si todo sí. Quiero que usted mover la colita. Mira qué bonita. Que lo bailar con esta muñequita. Si no la mueve, la tiene tapadita. Pa, pa, pa, pa, hombre, mujeres, mujeres y hombre. La gente mayor, si no se asombre. Y cuando que conmigo no juego. Y yo sé que te gusta. Con este ritmazo, pero. Y me escapo el aburrimiento que va, lo siento. Conejo, mueve la música, lo siento. Se hablo así porque me conquisté. Y un aplauso a las mujeres bellas. Si tengo hombre, me como una paella. Una estrella yo quiero alcanzar. De Ecuador a Aruba, de Puerto Rico, Quiqueya, Cuba. Si tengo verdadera que nunca se alcance. Con la pista me dice: si encuentra la papá, dime ni baila conmigo. Que aquí se puede. Y otra vez a mover. Que bala, que guay, como ella lo menea. La cadera y cintura esté bien preparada. Vale, vale. Y no te quieren parar. Ella dice que lo único que quiere es gozar con una mujer. Así que yo me quiero casar. Así que déjame agarrarte la cintura y menéalo con mucha soltura. Ven a moverlo, pero sin detenerlo. Pregunta por qué. Porque yo quiero verlo mover mujeres que aquí hay soporte. Del polo sur a tu polo norte. Venga, mujeres que aquí se puede. Y otra vez a mover. ¡Rico! We'll be right back. ¡Cómo me gusta el mueve, mueve!